estos son tus últimos días, güey. Una cosa que les quiero decir es lo siguiente: el miércoles que yo falté, yo cuando a las 2 de la tarde me di cuenta que no iba a poder venir a dar clase, llamé a Pollo de Docentes, acá a 30 metros, y les pedí que a las 18 horas me pudieran avisar que yo iba a faltar con enfermedad. Me enteré por Claudia que nadie le vino a avisar nada. No, yo fui a preguntar y me dijeron que no había ninguna información de que usted no viniera o que se había quedado nada. Porque si estuvieran avisando y vos vas, ah, sí, ahora que me acuerdo, llamó la profesora. No, lo pasa que a las 4 cambia, a las 3 cambia el turno. Bueno, pero que se dejen un papel, sería ideal, es que... Gracias. ¿Corrés en inglés? Sí, uno que hace un tipo de historia. ¿Corrés en contemporáneo? No, esa colección. ¿Esa colección más que la compramos? Sí, ahí lo compramos. Bueno, seguíamos. En este primer capítulo, además, hay dos conceptos claves. ¿Cuáles son esos dos conceptos claves piagetianos que explican justamente la evolución en el desarrollo de la escritura y la lectura en los tiempos? Sí, pero la asimilación y la acomodación como parte del proceso constructivo del conocimiento en general. Pero hay otros dos conceptos claves. El conflicto cognitivo y el error constructivo. El conflicto cognitivo y el error constructivo como conflictos claves que explican justamente cómo los chicos pueden avanzar de una hipótesis a otra. ¿Sí? De una hipótesis a otra. No siempre que se presenta un conflicto cognitivo puede avanzar. Ustedes vieron las tres respuestas posibles, ¿sí? A través de la teoría de la equilibración de Piaget, la vieron en el libro de Kaufman con Claudia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una cuestión que yo quiero plantear, que quede claro, es que el conflicto cognitivo es propio del sujeto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escuchamos por ahí en las escuelas, yo por esto no estoy responsabilizando a los maestros, sino a la falta de formación, que como ausencia del Estado, que no forma a los maestros, ¿no? Que hace reformas curriculares, que los deja solos, como lo veíamos en el caso que leímos al principio de la unidad, el caso de esta maestra que contaba cómo había sido la reforma, que le llegaban noticias de que los chicos ahora vivían solos, de que no había que estar solos, bla, bla, bla, bla, pero que no sabía de qué se trataba en realidad. ¿Sí? El conflicto cognitivo es individual, es decir, es propio del sujeto. Se le presenta al sujeto, no como se escucha en las escuelas, que nosotros, los docentes, tenemos que provocar el conflicto cognitivo. Lo que tiene que hacer un docente es estar atento a cuando se le produce el conflicto cognitivo al sujeto para intervenir y ver qué respuesta da ante ese conflicto cognitivo. ¿Se entiende la diferencia? No lo provoca, tiene que estar alerta a que se desencadene un conflicto cognitivo en un chico. Y ahí intervenir para ver qué respuesta da frente al conflicto cognitivo. ¿Por qué? Porque no puede el maestro ir por delante de las estructuras de pensamiento del chico, porque desde el punto de vista piagetiano necesitamos primero las estructuras de pensamiento de los chicos para después enseñarles. ¿Está? Hoy vamos a hacer como un repaso general y terminar con Garton. Y con esto terminar con la universidad. Y habían visto que, de acuerdo a la teoría de la equilibración de Piaget, frente a una perturbación hay tres tipos de reacciones posibles, ¿no? Apartarla o ignorarla, reacción de tipo alfa, compensarla parcialmente, conservando lo que es posible del esquema de asimilación. Por ejemplo, esto es del caso, antes de esto está el caso de escribir zapallitos y escribir rabanitos, que le quedaban dos escrituras iguales. ¿Qué es lo que hace? Dice, no, mejor escribamos perejil. Es decir, que lo que hizo fue directamente apartar e ignorar el conflicto. Ahora, si hubiera tenido una respuesta del segundo tipo, que es compensarla parcialmente, conservando su propio esquema de asimilación, podría haber dicho, ¡ah, no! Le cambiaba una letra, por ejemplo, no, ahora que me acuerdo, Rabanitos empieza como Ramón y borra la primera A, le pone una R y sigue siendo silábica su respuesta, es decir, que la compensa pero desde la misma hipótesis sigue siendo silábica, ¿sí? Es decir, que no se aparta de su estructura de pensamiento. ¿Estamos? O la tercera sería cuando ya logra, ¿sí? Pierde su capacidad de perturbación en virtud de una reestructuración del sistema. Es decir, pasa, sería una transición, por ejemplo, dentro de los niveles de conceptualización, estaría en el nivel 4 la transición de la hipótesis silábica a la hipótesis alfabética, y seguramente escribiría entonces, raramente, algunas sílabas completas y algunas sílabas representadas con una sola, un solo grafema, que puede ser vocal o consonante. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Bueno, también ustedes empezaron a ver Garton con Claudia, ¿sí? Y estuvieron viendo fundamentalmente en lo que se centra el capítulo 7, que es algo muy interesante y que se trabaja mucho en lingüística últimamente, que es el tema de la conciencia metalingüística. Incluso lo vieron desde Garton y lo vieron también desde Borsone, que es una lingüista argentina, que yo les dije cuando le presenté la unidad que íbamos, si bien no estaba como bibliografía obligatoria, queríamos que por lo menos conociera que hay un equipo de lingüistas coordinado por Borsone, don Enrique, que está trabajando también la alfabetización de niños, incluso con grupos de pueblos originarios, desde una perspectiva sociocultural. Entonces también estuvieron viendo la conciencia metalingüística desde Borsone, ¿sí? ¿A qué nos referimos con conciencia metalingüística? También podemos decir que acá puede jugar la anticipación de sentido para nosotros a partir de la expresión conciencia metalingüística. Digamos que significa poder centrar la atención explícitamente en el lenguaje, para hacer una reflexión sobre el lenguaje. Implica a dos niveles de dos componentes: la capacidad de analizar el conocimiento lingüístico en categorías, fonemas, signos, y una habilidad para controlar los procesos atencionales que seleccionan y procesan la información lingüística específica. Bien, el desarrollo paralelo. Los compañeros escuchan a Mónica y lo comprenden. ¿Sí? ¿Nos siguen? Sí, porque además, es había, importante tenerlo claro. Había, no voy a decir la palabra niveles porque el otro día me retó Claudia por decir niveles, pero había dimensiones. Cuatro áreas del lenguaje. La una era la conciencia fonológica, la otra de las palabras, la sintáctica, y la otra la gramática. Son cuatro áreas del lenguaje, uh-huh. Y cada área del lenguaje tiene una capacidad metalingüística, tal como lo acaba de decir Marcelo, ¿sí? Es poder ir más allá del significado y atender a las estructuras subyacentes, en este caso los sonidos, las palabras, las oraciones, el discurso, ¿sí? Bien. Otra cuestión que estuvieron trabajando con Claudia, porque incluso ustedes lo pueden ver cuando comparan las escrituras tempranas de los chicos que aparecen en el libro de Emilia Ferreiro y de Ana Tederotti y las escrituras tempranas que aparecen en el libro de Garton y Pratt, ¿sí? Ambas investigaciones, aun cuando la perspectiva es distinta, ¿sí? Lo hacen desde un referente teórico disímiles, uno psicogenético y el otro sociocultural, sin embargo encuentran el mismo tipo de escritura de los chicos, ¿sí? Encuentran que algunos tratan de reproducir los rasgos lineales porque tratan de reproducir la cursiva, que es la que se ve que están más en contacto con ellos. Otros, en cambio, tratan de reproducir trazos semejantes a la imprenta mayúscula, porque evidentemente en la interacción social y con los adultos que lo rodean, esa es la que está más presente, ¿sí? A veces, al principio mezclan números y letras, dibujos y escrituras. Es decir, que estas dos investigaciones tienen un punto de contacto, y es que ambas tienen una perspectiva evolutiva, evolutiva de lo que es el aprendizaje de la lectura y de la escritura en los niños. En el caso de Emilia Ferreiro y Ana Tederotti, este proceso evolutivo se da por una reconstrucción del sistema de escritura y de lectura, porque obviamente no podemos negar que el sistema de lectura y de escritura es ya convencional, ¿no? Un producto cultural, digamos. Entonces hay una reconstrucción, ellas son constructivistas, hay una reconstrucción, y eso lo van a encontrar en la conclusión. No sé si llegaran las conclusiones al capítulo Conclusiones del libro de Emilia Ferreiro. Y en cambio, en el caso de Garton y Pratt, a pesar de que es evolutiva, pero esa evolución se da por una apropiación del sistema de escritura y de lectura. Los chicos van descubriendo del proceso de escritura y de lectura en las actividades cotidianas interactuando con los adultos, ¿sí? Y así se van apropiando de ese sistema de escritura y de lectura. Bueno, y ahora sí, no sé si hay alguna duda o algo que ustedes en la semana releyeron, estuvieron pensando y estuvieron pendientes de la clase pasada, que quieran comentar para hacer aclaraciones sobre lo que estuvieron viendo, mejor dicho, con Claudia hasta ahora, sobre alfabetización. ¿No? Bueno. Igual vamos a retomar algunas cosas después, más adelante, porque me va a interesar ver la distinta intervención, que es donde más dudas hay siempre. Entonces, ¿qué diferencia hay? Muchos preguntan, entre una perspectiva y la otra, que son evolutivas, y las dos encuentran que los chicos al principio mezclan dibujo con escritura, y las dos encuentran que se tratan de reproducir los rasgos, si las dos respetan que los chicos no escriban con todas las letras al principio. Entonces, después de trabajar con los capítulos que nos faltan de Garton, vamos como a retomar ejemplos de Borsone, ejemplos de Kaufman, que trabajó la didáctica para la perspectiva de Emilia Ferreiro, ¿sí? Ejemplos de ellos e incluso ejemplos de Kaufman para verlos cómo intervendría, no desde la psicogénesis sino desde lo sociocultural, un docente, para que podamos ver las diferencias, ¿sí? Entre la intervención constructivista mi intervención desde la zona de desarrollo próximo. ¿Sí? Porque si no, queda como confusión. Y creo que esto se visualiza bien cuando vemos la intervención del centro. Bueno, vamos a trabajar ahora con los capítulos que nos quedaban de Garton, que era el 8 y el 9. El 8 hace referencia a la escritura y el 9 hace referencia a la lectura. ¿Sí? Una primera cuestión que los diferencia de Emilia Ferreiro y Ana Tedeschi, ya habrán visto que están citadas, es decir, que estos autores la han leído su investigación. ¿Sí? Una primera cuestión es que ellos no hablan de niveles de conceptualización. Ellos describen cuáles son las características de las escrituras tempranas, pero aclaran que estas se coexisten, digamos. ¿Sí? No implica que se den en un orden lineal, sino que coexisten. Y en los aprendizajes de los chicos en torno a la escritura, en estas escrituras tempranas, se encuentran, por un lado, distinciones tempranas. ¿Cuáles son las distinciones tempranas? ¿Lo pudieron leer para hoy estos capítulos? Van a ser conocidos para ustedes porque son distinciones tempranas que ya veníamos viendo en los chicos. Por ejemplo, los chicos tienen que distinguir entre qué es dibujo y qué es escritura. Sí, al principio esto está mezclado, se puede leer también en el dibujo. Distinciones entre los logotipos que encuentran, por ejemplo, en las carreteras y las señales de tránsito, y lo que es escritura. Y distinciones entre lo que habíamos dicho hace un momento, que me encanta eso, bien, lo cual, números y letras. Otra cuestión que encuentran en estas escrituras tempranas, y que vuelvo a decir, coexisten, ¿sí? Aunque le pongamos número 2, no es que lleva un número secuencial, sino que coexisten, es la formación de letras y habilidades gráficas. Acá aparece muy fuerte el tema de que ya los chicos escriben su nombre propio, no como copia, porque lo escriben en ausencia del modelo. Es decir, dominan la escritura de su nombre propio. E intentan escribir otras palabras con las letras de sus nombres. Es como que su nombre es el universo de letras fundamental para el chico. ¿Sí? Van a escribir en la forma, cuando hablamos de habilidades gráficas, van a escribir en la forma que más haya influido socialmente en ellos. Algunos escribirán en cursiva y otros escribirán en imprenta. Y van a tener que ir haciendo de a poco el aprendizaje de que una misma letra se puede escribir de distintas formas. Por eso se habla de formación de letras y habilidades gráficas, ¿sí? Porque la A se puede escribir en mayúscula y en minúscula, tanto en imprenta como en cursiva. Entonces, esa es una habilidad, primero, una distinción que tienen que hacer, y por otro lado, una habilidad gráfica, que algunos chicos tienen más facilidad para reproducirlo motrizmente y otros no. Y ellos aseguran que De ningún modo se puede dejar a un chico de tercer grado porque no haya logrado la habilidad gráfica, ¿sí? Retrasarlo en el aprendizaje, sino que los chicos tienen distintos ritmos para esa habilidad gráfica. Y que tampoco hay que, digamos, algo así como torturarlos para que la letra les salga exactamente igual a como... Es decir, no hay que usarlo, no lo dicen ellos, pero nosotros podríamos pensar en el famoso, para los que tienen 40 para arriba, que hay pocos, el famoso cuaderno de caligrafía que teníamos, ¿sí? O 5 cuadernos de caligrafía, reproducir una palabra, 5 renglones de tal palabra. ¿Para qué era? De practicar esta habilidad gráfica a los chicos, ¿sí? Ahí entra a jugar mucho el papel del adulto, que le enseña, ¿sí?, cómo es la forma de las letras. Otra cuestión importante es las funciones de la palabra escrita. A ver, ¿qué pasa con las funciones de la palabra escrita? ¿Leyeron el capítulo? No me contestaron hace un rato. No, venimos a conocer. A ver, vos, no la puedo escribir. Habla que la palabra otorga un implícito mensaje. Bien. Esto es lo central en este punto. La palabra implica un mensaje. Los chicos van dándose cuenta que en todo escrito hay un mensaje. Aún dice, cuando ellos no lo puedan leer. Da el ejemplo de una nena que anota. Dale, contalo, sí. Habla por teléfono y anota en un papel. En un rincón de un jardín estaba, ¿no? Hace que habla por teléfono. Hasta que va por teléfono y escribe en un anotador algo. Y se lo entrega a una persona que estaba de visita en el aula y le dice, acá hay un mensaje para usted. Y que ya tiene esa idea de que con esta letra lo que haya dicho, que le está diciendo algo, le está dando un mensaje. Y la persona le dice, ¿qué dice? No sé, es para usted, ¿sí? Es decir, sabe que el otro sí va a poder leer el mensaje. Pero es muy importante eso. Es muy importante, ¿sí? Mi hija hace una de 4, también está escribiendo, está todo el día escribiendo. Sí. Escribe cosas en la fecha, mami, ¿qué dice? Claro, claro. Pero ella sabe entonces sabe que dice algo, que pero hay un mensaje en lo que escribe. Sería ese caso. Bien. Por último, consideran la puesta en escrito del lenguaje. Y aquí llegamos a una justificación bien dibujiana, porque acá, ¿qué se plantea? Que hay distintos órdenes, ¿sí?, en lo que es la palabra, desde la palabra oral a la palabra escrita, y la puesta por escrito de esa palabra. La palabra, para Vygotsky, representa una formación de primer orden, porque representa al objeto. Si yo digo la palabra oral, ¿sí?, si yo digo banco, representa a este objeto, ¿sí? En la puesta por escrito del lenguaje implica que lo que yo hablo lo puedo poner por escrito. Por lo tanto, es una representación ya de segundo orden, porque representa a la palabra hablada. Y eso también es importante, porque ustedes vieron cómo juega la conciencia fonológica, la conciencia de las palabras o léxica, la conciencia de las oraciones. Entonces, quiere decir que va pudiendo hacer esta reflexión sobre las palabras, los fonemas, etcétera, y va pudiendo entonces ver cómo lo que se habla que puede también representarse por escrito. Aunque la conciencia pragmática es la que le permite, va a decir Bosone, la conciencia pragmática es la que le permite ajustar el tipo del discurso a el contexto, si es hablado o si es escrito. Porque es cierto que no es lo mismo cómo nos expresamos oralmente a cómo nos expresamos por escrito. Ustedes vieron que si alguno graba a un profesor o va a una conferencia y lo graba, ¿sí? Y después lo escucha y lo va tipeando. Cuando lo lee, no tiene la estructura de un texto escrito, tiene la estructura de un texto oral, ¿sí? Si uno lo quisiera presentar como el capítulo de un libro, seguramente habrá que darle otro formato, porque es distinta la estructura escrita a la estructura del lenguaje oral. Por mejor que oral que sea un gran orador al que estemos grabando, ¿sí? Bien. Los chicos entonces desarrollan estrategias para poder producir correspondencia entre grafema y fonema. Y esto lo vieron ustedes más en detalle en Bosone con algunos ejemplos de conciencia fonológica. Esto de la conciencia fonológica y que los chicos desarrollen estrategias para poder avanzar en la correspondencia grafema-fonema, está en las antípodas directamente de el planteo psicogenético, porque en el planteo psicogenético está prohibido fonetizarles, es decir, llevar a los chicos a fonetizar el lenguaje, a pronunciar fonema por fonema, ¿sí? Está directamente prohibido. ¿Sí? Esto es lo que marca, por ejemplo, un punto de inflexión entre una teoría y la otra, aun cuando las dos son contemporáneas. Y son investigaciones muy actuales. Los chicos tratan de inventar cadenas de letras, tratan de copiar grafemas de distintas fuentes, de revistas, de diarios. Le piden ahora a un adulto, por ejemplo, que le escriba una palabra para que ellos de esa palabra puedan encontrar la correspondencia fonema-grafema. Le preguntan, le piden incluso que le deletreen la palabra, ¿sí? Porque ellos se dan cuenta que le falla algo, que hay algo que falta, algún fonema que falte, que no lo pueden escribir, y entonces le piden que le deletreen la palabra, ¿sí? E incluso pueden reproducir de memoria algunas palabras, porque los chicos tienen una capacidad enorme de memorizar palabras, así como memoriza el nombre propio, después empieza a memorizar otras palabras, porque le interesa saber cómo se escriben los nombres de los hermanos, de la madre, del padre, cómo se escribe mamá o papá, para dejarle escrito algo, ¿sí? Siempre motivados por algún interés. En el caso de la lectura, ¿sí? Se presenta, dicen estos autores, Carson y Pratt, un problema distinto que no lo tenemos en la escritura, porque en la escritura los chicos ven el acto de la escritura, ven cómo que hacen los adultos cuando escriben. Cuando comparten a veces juntos, armar una lista de las compras para ir al almacén o al supermercado, de acuerdo al lugar donde vaya cada uno, ¿sí? Muchos chicos ven que la madre, dan el ejemplo, hace la lista, pero a veces también la mamá comparte con el chico hacer la lista y le dice, a ver, falta azúcar, vamos a escribir azúcar, falta tomates, vamos a escribir tomates, etcétera, ¿sí? Entonces el chico tiene un mayor contacto con esta práctica que es la escritura. Mientras que la lectura, cuando él lee a los adultos, le resulta casi como una actividad misteriosa, dice entonces. Porque no se sabe muy bien qué es lo que están haciendo cuando están enfrentados a un libro, a un diario, a una revista. Esto tiene que ver con lo que planteaba Emilia Ferrero y Ana Federowski, con el tema de la lectura silenciosa, ¿se acuerdan? Bueno, encuentran en ese sentido, encuentran lo mismo. Después, ¿qué pasa? Lo interpretan diferente. Pero como actitud del chico, encuentran lo mismo. La lectura silenciosa para el chico no es lectura al principio. ¿Sí? Está mirando. Ellos no diferencian al principio si es mirar, si es leer. Bien. Entonces, para ellos lo que plantean es que hay que volver pública para los chicos, para que vayan comprendiendo qué es la lectura, hay que volver pública la actividad de leer. Entonces hay que leerles mucho en voz alta a los chicos. Claro, nos encontramos que de acuerdo a los sectores sociales a los que pertenecen los chicos, e incluso a veces no tiene que ver con los sectores sociales, porque por ahí son de un mismo sector social, pero hay prácticas distintas al interior de la familia, ¿sí? Y por ahí pertenecen al mismo sector social, de clase media, podríamos decir, por hablar en estos términos, y en una familia se lee mucho y en otra se lee poco, ¿sí? Y hay familias que están acostumbradas a que desde chiquito le compraban los libros para los nenes chiquitos que se sirven para morder, que son inflables, que después que tienen un objeto y la palabra, y después les cuentan cuentos antes de irse a dormir con soporte, porque uno puede narrar el cuento o contarlo con el soporte del libro. ¿Sí? Todo esto sirve, si es un chico que ha estado en un contexto en el que se le ha leído mucho, para poder enfrentarse con este acto de lectura que sabe qué cuestiones pasa ahí. Sabe que se lee en las letras y no en el dibujo, que se pasa una hoja, que si en la escuela hay que empezar a mostrar con señalando con el dedo que se lee de derecha a izquierda. Los autores hablan de libros gigantes, acá también hablo, que pasa que son carísimos, no como para adquirirlo el docente como material didáctico o la escuela, por lo menos la escuela pública, pero hay libros gigantes que son así de altos que permiten ponernos en ronda y que el maestro le vaya mostrando palabra por palabra que va leyendo y le va mostrando que lee de derecha a izquierda y que cuando termina un renglón vuelve al renglón de abajo de nuevo de derecha a izquierda. Es decir, características propias, convenciones propias de la lectura. Y además, en la escuela lo que hay que hacer, más allá del contacto que haya tenido el chico con la lectura, bueno, de su casa, obviamente, que viene más con todo este recorrido que yo les decía, está en mejores condiciones que el que no lo tuvo, en la escuela hay que discutir sobre las convenciones que se ponen en juego en la lectura. ¿Sí? Convenciones intención es como que empezamos con la letra mayúscula, que cuando terminamos de decir una idea se pone un punto, que vamos de derecha a izquierda, todas estas convenciones de a poco ir discutiéndolas con el chico mientras que lo lee. Otro punto de inflexión, una característica que se sale lamentablemente la perspectiva psicogenética con esta perspectiva sociocultural, es ¿qué significa leer? Para Emilia Ferreiro y Ana Teodosky, basadas en Kenneth Goodman, en Frank, en Smith, leer qué significaba, qué significa, ¿se acuerdan? Construir sentido, el lector construye sentido. El sentido, el significado, uh-huh. ¿Sí? Leer es búsqueda de significado para la perspectiva psicogenética. El lector lo que hace al leer es buscar el significado al texto. ¿Sí? Acá Anthony Pratt dice que la lectura es bidireccional. Bidireccional. Es decir, que es tanto búsqueda de significado como decodificación. Las dos cosas. Y que una se apoya en la otra, además. Es como que se retroalimentan una en la otra. ¿Se entiende lo que les estoy planteando? ¿Por qué? Porque a veces para decodificar buscan algunos rasgos, algunas pistas, ¿sí? Que muchas veces las completan con el conocimiento que ellos tienen del mundo. ¿Sí? Con el conocimiento que ellos tienen sobre esta temática. Y ahí, ¿qué es lo que está jugando? La búsqueda de significado. Otras veces hacen predicciones haciendo valer primero la búsqueda de significado, pero se dan cuenta que no tiene sentido lo que acaban de leer. Y entonces vuelven a la decodificación, que les permite construir un, digamos, encontrar un significado cierto a lo que están leyendo. ¿Sí? Fíjense ustedes que uno de los principios de la investigación de Emilia Ferreiro y Ana Teodosky es no confundir descifrado, que es lo mismo que decodificación, con lectura. Acá, Carlton y Pratt dicen, es un proceso bidireccional que se apoya mutuamente de comunicación con búsqueda de significado. Son dos puntos centrales en la lectura. Y entonces se encuentran que para que los chicos avancen en la lectura, en la apropiación del sistema lector, también no, ellos no van a plantearlo que cuando ustedes lo lean, yo tengo la esperanza que lo lean, cuando ustedes lo lean van a encontrar que dice nosotros no ponemos niveles, ¿sí? No ponemos niveles. Entonces también en la lectura, como ya lo vimos en la escritura, quedan tres procesos fundamentales que consisten, ¿sí? Una es la discriminación visual o aprendizaje de las letras. Los niños aprenden a distinguir rasgos, ¿sí? A distinguir las letras. A distinguir por ahí una o dos letras y después incluso completar. No necesita seguir deletreando, sino que lo completa, como yo decía, con la búsqueda de significado a través de que viene leyendo sobre animales y puede, al leer mo, completar con mono porque parece lo más ajustado según la oración que viene leyendo, ¿sí? La diferencia es que esta discriminación visual, digamos, se desarrolla, se agiliza, ¿sí? leyendo texto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del aprestamiento que se dio en la dictadura militar, que los primeros 6 meses eran de aprestamiento y los otros 6 meses se enseñaban solo 4 letras en palabras generadoras? Una de las funciones del aprestamiento era la discriminación visual, que yo les decía que primero era con dibujitos, y entonces ponían un pajarito mirando para la derecha y después le ponían mezclados mirando para la derecha y la izquierda y tenían que redondear los que eran igual al modelo. Eso era discriminación visual. Después eso lo hacían con la D larga y la D, porque la pancita iba para un lado o la pancita para el otro. O con la D larga y la T, porque el palito iba para arriba o el palito iba para abajo. Es decir, ellos plantean, a eso no. La discriminación visual se avanza leyendo sobre los textos. ¿Sí? Se resuelve leyendo y no practicando la discriminación de las letras por separado. Que sería eso de la D larga con la P o la D como se dice. Otro proceso importante dentro de la lectura sería el aprendizaje temprano de palabras. Los chicos son capaces de aprender rápidamente alrededor de 40 palabras con pistas visuales. Algunos, dicen estos autores, ponen el acento en pistas visuales, otros en pistas sonoras, y otros combinan las pistas visuales con las pistas sonoras. Entonces ya, al manejar 40 palabras, ¿sí? Ya el universo de lo conocido para leer se va ampliando, porque son palabras que las reconocen globalmente, ¿sí? No necesitan decodificar ni buscar significado, las reconocen globalmente, a partir de alguna pista. Y por último, la correspondencia grafema-fonema. Que no busca asociación, sino que tiene que ver con esa conciencia fonética de la que hablaban con Claudia en la clase pasada. Hay que dar oportunidad a los chicos de que desarrollen esa conciencia de los sonidos. Y junto con este desarrollo de la conciencia de los sonidos, van a ir desarrollando también la conciencia de la gramática, ¿sí? Es decir, la conciencia sintáctica, y la conciencia pragmática, que son las consideraciones sobre el conocimiento del mundo. ¿Qué quiere decir? Que mientras ellos van buscando la correspondencia grafema-fonema, muchas veces se dan cuenta que la correspondencia que hicieron es incorrecta porque no se corresponde con lo que ellos conocen del tema, ¿sí? O porque no les suena con una buena estructura sintáctica. Saben que sí, no porque conozcan la palabra sintáctica ni la palabra gramática. A veces no saben ni qué se llama oración, pero no les suena con sentido la oración. ¿Estamos? Entonces, este es un aprendizaje bidireccional porque busca pistas fonológicas y a la vez usan simultáneamente su conocimiento del lenguaje y del mundo, que es lo mismo que dije antes. Cuando dice la lectura es decodificación y búsqueda de significado. ¿Sí? Ahora me gustaría ver con ustedes una observación de Kaufman, trajeron el texto de Kaufman. Una observación de Kaufman que trabajaron el otro día con Claudia, que es esta, la de que están haciendo carteles para la verdulería. Está en la página 55, Kaufman. Tenemos otros números. Es la observación 12, busquen la observación 12. Lo que pasa es que esta es la fotocopia del libro de la primera edición. Yo se la traje a una compañera de escuela para que rinde exámenes. Y cuando venía algodón de los puso en su auto todos los libros que yo le había prestado y arriba ropa. Entonces le abrieron el auto y se fueron muy contentos con una bolsa muy pesada llena de ropa. Este vi un montón de libros que no les servía para nada, pero bueno. Yo después hubo una revisión y me lo pude comprar, quizás hasta cambien el número de página. Bueno, entonces, en la formación número 12 está la maestra y está Luciana, ¿cierto? Que quiere escribir zapatito. La nena escribe A, A y O. Listo, zapatito. Mostrame con el dedito cómo lees zapatito. Y entonces va leyendo cada sílaba en cada vocal, porque esa es una nena que está en ¿Con correspondencia sonora o sin correspondencia sonora? Y además, evidentemente, su universo es bastante acotado porque se maneja nada más que con la boca. Bien. Me parece entonces que en la verdulería falta el cartel de los rabanitos. Y acá es una maestra, la verdad que yo la admiro porque a mí no se me hubiera ocurrido, una maestra muy lúcida que dice, si yo le pido rabanito y esta nena sigue con esta lógica, va a entrar en un conflicto cognitivo. Yo voy a poder hacerle alguna pregunta para ver si lo puede resolver o no lo puede resolver. Escribamos rabanito. Entonces, Luciana mira los carteles, ya terminados, toma el papel y escribe rabanito, de nuevo con A, A y O. Mira, si usted tiene las escrituras, inquieta, en su expresión se observa disconformidad. ¿Por qué disconformidad? Claro, porque no la comparen, porque en el nivel 2, porque por un lado tenemos las hipótesis tan conocidas y divulgadas en las escuelas, pero las autoras en realidad organizan niveles y dentro de los niveles van apareciendo distintas hipótesis. En el nivel 2, para escrituras distintas, para representar distintas palabras, se necesitan escrituras distintas. Entonces no podía ser que distintas palabras, rabanito y zapatito, se escriban igual. ¿Qué te pasa, Luciana? Me quedaron iguales. ¿Cómo podés saber cuál es el del zapatito y cuál es el del rabanito? Ahí la nena entró en un conflicto cognitivo. Se le presentó a ella, es propio de ella. ¿Por qué? Porque son estructuras de pensamiento. ¿Sí? Tienen que ser distintas. La maestra le pregunta, ¿cómo sabe si las dos escriben igual, cuál es rabanito y cuál es zapatito? Es decir, no es que la maestra le provoca el conflicto, sino que le hace una pregunta para ver cómo ella resuelve el conflicto. Que dijimos que hay tres formas de proceder frente al conflicto con Luciana, muy disgustada, mira, mejor borro y pongo perfil. Borra la escritura de rabanito y en su lugar escribe perejil, con la misma lógica, porque un error constructivo implica una lógica, siempre. Nos muestra la lógica de pensamiento del chico. ¿Sí? En el capítulo 1 encontramos que dice que el error es un error, pero es necesario para llegar al punto final. ¿Sí? A eso le podríamos agregar que entonces nos está mostrando ese error constructivo la lógica de pensamiento del chico. ¿Sí? Esto lo agrego yo, obviamente, en base a estudiar la perspectiva psicogenética. ¿Y qué hace? Responde, ¿sí?, evadiendo el problema, es decir, con la el primer tipo de respuesta, que es evadir el problema, y responde con la misma lógica. No pudo modificar nada de la conceptualización de la escritura, porque a qué decir, lo sigue escribiendo desde la hipótesis dinámica, siempre con vocales y con valores. No con cualquier boca, con la boca que corresponde a cada una de las cinco. Bueno, ¿qué haría una, por ejemplo, Borsone, de acuerdo a lo que ustedes estuvieron viendo, qué haría Borsone frente a una situación así como esta? Él enfatizaría en el sonido. Enfatizaría en el sonido. ¿Sí? Fíjate si podés agregar algo más y hacer. Le haría deletrear, pa, pa, chito. ¿Sí? Porque ellos incluso tienen un personaje de un libro que es Dimpy Dumpy, que es un extraterrestre que habla de una forma distinta a nosotros. ¿Sí? Y que entonces lo que hace es prolongar cada letra. Y ellas trabajan mucho con el prolongar cada letra para trabajar fuertemente en la conciencia fonológica. Y entonces en la correspondencia reafirma fonema. Y entonces quizás no llegue en una sola intervención a escribir toda la palabra, pero pueda avanzar en la escritura de esa palabra. Y entonces se encuentra que a Paquito en realidad le falta algo que no puede escribir con S, porque por ahí todavía no manejaría lo que ya acepta, ¿sí? Pa, la de papá, y entonces le puede poner la T, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Se entiende la diferencia? También desde Gartomitrack. Desde Gartomitrack también se intervendría para ayudar en la zona de desarrollo próximo, ayudar a escribir con ayuda la palabra lo más próxima a cómo se escribe desde el punto de vista alfabético, ya que nuestro idioma es alfabético. ¿Sí? Esa sería la intervención de gente de negar con mitad. Si yo trabajo desde la zona de desarrollo próximo, tengo que brindar la ayuda para que el chico avance en la escritura hasta que después poco a poco se pueda independizar hasta que llegue a alfabetizarse. Y eso que hacía con la ayuda del docente, ahora lo puede hacer solo cuando está alfabetizado. Creo que también estuvieron con la observación 18. ¿Es la de la tarjeta animalito? ¿Estuvieron con esa? Que en una hay un gato y en otra hay un perro. Yo creo que esta es una típica observación psicogenética. ¿Sí? Porque los chicos tienen, no la vamos a volver a leer toda, la tienen presente. Ellos discuten mucho, ¿sí? Acá dice gato, acá dice perro, pero después uno se da cuenta que las dos empiezan con A, que las dos terminan con O, ¿sí? Y que gato tendría que empezar con C, que perro tendría que empezar con T. Y tienen una larga discusión, hasta tratan de ponerlo junto a los carteles y hacer correspondencia uno a uno entre las letras para ver cuál es más larga, cuál es más corta. Se hacen varios intentos, ¿sí? ¿Sobre qué? ¿Qué están poniendo ellos en juego acá? ¿Qué hipótesis? No, la hipótesis del nombre, exactamente, que a cada objeto o dibujo está acompañado del nombre de ese objeto dibujo. Entonces, donde había dibujado un gato, debería decir gato, donde había un perro, debería decir perro. Pero claro, las dos defienden. Es una larga discusión, donde la maestra los deja solos. ¿Sí? Todos están en un nivel más o menos parecido, un nivel de conceptualización que comparten. Incluso se acerca un chico de otro grupo también a dar una mano a esta larga discusión. Y cuando se acerca la maestra, lo que hace es hacer preguntas, y estas con cuáles empieza. Se dirige a los visitantes, a chicos de otros grupos, y le dicen, ¿ustedes pueden ayudar? Después pregunta, después ya al final, dice, ¿gato o dice perro? Entonces, ¿dirá perro en algún lado? Y los chicos dicen, no, ni gato ni perro. Y así termina la observación de la clase. Es decir, que la maestra no aportó ninguna información, ¿sí? Sino que los dejó interactuar con la información que los chicos tenían. Podría haber recurrido desde otra perspectiva, desde la perspectiva sociocultural, a conectar la palabra, a buscar en los carteles de los nombres propios si alguno se llama Nicolás o tiene en su nombre en la sílaba ni, a poder analizar la palabra y sacar el ni de otras palabras, ¿sí? Es decir, podría haberle dado información a los chicos para que pudieran llegar a escribir la palabra con ayuda, porque está trabajando en la zona de desarrollo próximo. Claro, pero por lo que dice acá le resolvió el problema, porque dice que después yo solicito entonces la lectura del texto al docente que brinda la información requerida por el grupo. Claro, pero los chicos no pueden, dice animalito, pero los chicos no pudieron resolverlo solo. Es decir, sí, es como que yo te cuento un cuento también, pero los chicos no pudieron avanzar, ¿no es cierto?, en la lectura propia, sino que tienen que acudir a la maestra que se lo lea a la maestra. Esta es la diferencia. Bien. Alarga cada sonido. ¿sí? Y ustedes me van a decir qué es lo que dice Billy. Entonces, en la primera pregunta que pasaron, ustedes le preguntaban de qué planeta venís. Y Billy, escuchen cómo les contesta. ¿De qué planeta viene? Niño 1, Marte. Niño 2, el planeta Marte, como el día de hoy es Marte. Niño 3, pero sin la S. Maestro, vamos a ver ahora cómo nos contestaría Vinci la segunda pregunta. Yo había llamado un montón de preguntas. ¿Cómo hablar? Y oigan cómo le contesta Vinci. Así. ¿Cómo habla Vinci? Le pregunta la maestra. Así, como estás hablando vos. Maestra, ¿pero cómo estoy hablando yo? Ahora estás hablando normal. Maestra, yo estoy hablando como hablo siempre, muy bien. ¿Pero cómo habla Vinci? Niño 3. De una manera muy rara. Maestra, habla de una manera muy rara. ¿Pero qué tiene de raro esa manera de hablar? Niño 2. Porque dice muchas veces, dice dice muchas veces la letra, las vocales. Niño 4. Le estamos preguntando y él contesta con las letras y vocales. Maestra, ¿y cuando vos hablas no contestás con vocales? Niño 4. Sí. Maestra, ¿pero por qué habla distinto? ¿Qué hace? Niño 4. Capaz que no tiene dientes y no puede hablar. Maestra, pero está hablando. Yo les cuento que él habla así. Ustedes me están diciendo que él habla de una manera diferente. ¿Pero qué tiene de diferente? Escuchen cómo contestó de qué planeta venía. ¿Qué es lo que marca? Niño 1, las antenitas le hacen que. Niño 5, repite las letras, ¿sí? Maestra, ¿qué es lo que repite? ¿Qué cosa de las palabras? Niño 3, los sonidos. Maestra, los repite, alarga y marca mucho cada sonido. ¿De qué? Niño 5, de cada letra. Maestra, sí, muy bien. Marca los sonidos de cada letra. La maestra sigue respondiendo como Vinci las preguntas que los chicos habían formulado y al finalizar el intercambio les pregunta. Maestra, ¿le gustó cómo habla Vinci? ¿Se le entiende cuando habla, maestra? Niño, sí. ¿Le vamos a seguir preguntando cosas? Niña feliz. Sí, cada día. Maestra, ¿cada día va a tener ganas de preguntarle cosas? Bueno, es un hecho. Y así termina esta parte. ¿Sí? Fíjense cómo entonces, si volvemos a lo que habían visto con Claudia en la conciencia fonológica y la fonetización, se marca cada. Yo lo que le decía a Claudia la semana pasada es que los ejemplos que daba son chicos que están muy próximos a la fonetización, al sonido. Pues no puedo matar haciendo esas diferencias, que hay chicos que no lo diferencian para nada, que yo estoy dando un sonido y que yo digo ma, m, a, r, p, ni por broma, que sacan que dice Marte. Salvo que estos chicos están ya muy próximos a entender que cada sonido, porque en mejor de los casos vos le podés decir el nombre de la letra, entonces sí te ubican por el nombre de la letra, pero el sonido. Esto es cierto, porque yo les estoy diciendo esto que seleccioné después de muchas actividades que han hecho desde, digamos, poniéndolos en contacto con la lectura, dejándolos escribir espontáneamente, haciendo diversas actividades, ¿sí? Y esto es verdad. A esto se llega después de un trabajo muy intensivo, ¿sí? Pero también es cierto que ellas optan por la fonetización, lo que está prohibido absolutamente en la perspectiva que se fonetiza. Una pregunta, sí. ¿Y no lo que hago hasta autobús joven? No, porque no, Ana María. ¿Por qué no lo necesitamos por la bibliografía? No, bibliografía. Compone de que ya busca su apellido de casada, Manrique. No lo introducimos en la bibliografía para no agrandar la bibliografía. Y el que pueden conseguir de ella, de ella y de su equipo, ¿no? El que pueden conseguir de ella es uno que todavía se encuentra de Alque, que ahí ellas están trabajando en el norte con pueblos originarios. Y es muy interesante porque es la alfabetización de chicos que vienen trabajando con una lengua distinta de ellos, ¿sí? Y que son chicos que hablan, digamos, ¿cómo puedo decir? Que hablan con pocas palabras. Entonces las maestras tienen que reelaborar lo que dicen para poder formular la expresión adecuada a lo que nosotros queremos llegar desde una conciencia pragmática a cómo se escribe, ¿sí? Este, no me acuerdo cómo se llama, pero es de Aike. ¿Este también es de Aike? Este es de Aike también, pero está agotado. En cambio el otro, lo sacaron el año pasado, yo pienso que no se haya agotado ya. ¿Te acordás el nombre? No, me acuerdo, pero se los puedo traer. Yo nunca me acuerdo los nombres de los libros, me acuerdo de los autores y de las ediciones. De los nombres no me acuerdo. Otro ejemplo que vamos a tomar de Bolsones, del mismo libro que ustedes trabajaron con Claudia, Niños y Maestros por el Camino de la Alfabetización. Una maestra de primer año estaba escribiendo junto con los niños un texto sobre formas de pescar. Los niños señalaban que se puede pescar con botas o dentro del agua y desde un bote. Maestra, muy bien, Florencia, se puede pescar desde un bote. Escribo. Se puede pescar desde escribe la maestra. Y Florencia dice, yo pongo botes. Bueno, pasale, dice la maestra. Se levanta y se acerca al pizarrón. Mira a la maestra y le pregunta, ¿botes con B larga o B corta? Con B larga, le dice la maestra. ¿Cuál es la B larga? La maestra escribe en el pizarrón una B larga. Es esta. Florencia pone de manifiesto que ha adquirido conciencia ortográfica, aun cuando no está muy segura respecto al trazo de cada letra. Pero a ella por lo menos tiene conciencia de que bote va con B y que hay dos B. Ahora, no se acuerda cómo se escribe la B larga, pero ya tiene conciencia ortográfica. ¿Sí? Y esto también es un punto muy importante, que en Emilia Ferreiro y Ana Tedeschi, ellas también plantean que la ortografía, la puntuación, la separación entre palabras, ya eso no son parte de los niveles de conceptualización, sino que son convenciones que los chicos después tendrán que ir apropiándose porque son convenciones. Por eso, Emilia Ferreiro y Ana Tedeschi plantean que los chicos al principio que se alfabetizaron, que escriben desde la hipótesis alfabética, como tanta palabra llena un fonema, suelen escribir todo junto, porque no reparan en que hay separación entre una palabra y otra. Ahora vamos a una situación de lectura. Florencia, una niña de primer año, de la misma, intentó leer la palabra pila con ayuda de su maestra. Florencia decía, po, boca. Ahí que estaba, poniendo en juego. Analicémoslo antes de avanzar. ¿Cómo lo estaba poniendo? Claro, ¿qué conocimiento se estaba poniendo en juego? La palabra era pile y intentaba leerla con la maestra, pero ella decía po, foca. Claro, tiene una pista fonética que es la S, pero no logra, digamos, que esto. Lo que pasa es que le falta el resto para darle significado a la palabra, claro, y poder saber. ¿Qué hace? Toma una pista fonética, ¿sí? Estamos con una discriminación visual, la S, y lo completa con lo que sabe del mundo, ¿sí? Que puede que no, ser no tiene referencias para saber qué palabra es en realidad. Claro, lo completa sobre con el conocimiento del mundo. Ahí ven que, desde Garco y Franz diría, falló esto de poner en juego, en este caso, el conocimiento del mundo, porque le falta todavía. Y aparte no tiene referencia para saber de qué se trata, es una palabra suelta. Es no una en, palabra no suelta. No tiene un contexto de nada. A ver, Flo, lee bien como aprendiste. No adivina. Florencia. Hace. Silencio. La maestra le dice, muy bien. ¿Qué dice? Y Florencia dice, sí. Y todo junto, junto no podemos. Como se ve en este ejemplo, Florencia comienza recibiendo a la estrategia que usaba anteriormente. Reconoce la letra S y adivina la palabra sin atender al resto de las letras. Ante la insistencia de la maestra, comienza a recodificar, estrategia que aún le demanda un gran esfuerzo. Y le demanda tanto esfuerzo que cuando termina de leer hablar le dice, todo junto no puedo. Fíjense ustedes, esto es desde una investigación sociocultural, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan la parte de escritura que leyeron en el libro que compila Marx Alvarado, que es un capítulo que en la mitad del capítulo habla de lectura y la otra mitad habla de escritura, ahí, desde el procesamiento de la información, lo que se plantea es que en la medida que los chicos avanzan en la decodificación, pueden suspender la atención, se automatiza la decodificación, y entonces pueden, esa atención que ponían tanto esfuerzo en decodificar, suspende la atención en esto y lo centra entonces en el significado. Así que también podría tener esto que acabamos de leer, una interpretación desde el procesamiento de la información. Parece que el procesamiento de la información también tiene una explicación para darnos a esto de la atención. ¿Dónde pongo la atención? Que cuando un mecanismo se automatiza, dejo de pensar en ese mecanismo y utilizo la atención para otra cosa, ¿sí? Cuando yo ya aprendí a andar en bicicleta, me subo a la bicicleta y ni pienso en lo que tengo que hacer para salir andando. Mientras que cuando estoy aprendiendo, tengo que hacer un gran esfuerzo para hacer equilibrio. Si ustedes ahora que andan en bicicleta tuvieran que repensar cómo era que se empezaba haciendo equilibrio, por ahí ni pueden reconstruirlo, porque ya lo automatizaron. ¿Sí? Bueno. Volvamos entonces a la experiencia de esta pintura en primer grado que escribía Silvia Schiaccini. ¿Recuerdan que yo les dije vamos a volver a esto? ¿La tienen? La que escribía una compañera de ustedes en el sala ya. No. bueno, pero tratemos de recordar qué decía Silvia Cervín acá. Lo habíamos leído incluso en clase en el grupo. Y habíamos hecho una apuesta en común. Yo puedo recuperar y ustedes por ahí empiezan a recordar qué habíamos dicho en esa apuesta en común. Habíamos dicho que ella siempre se había desempeñado como una maestra de primer grado o primer y segundo grado, que siempre tenía muchas expectativas de cómo sería este grupo de primer grado y que sentía siempre una gran responsabilidad porque el primer grado era el grado en el que se esperaba que los chicos salieran leyendo y escribiendo. ¿Sí? Yo les quiero decir, para los que son muy jóvenes, y que nunca tuvieron la oportunidad, o los que no son tan jóvenes, pero no tuvieron la oportunidad de trabajar en el sistema educativo, a partir de esta reforma a la que hace mención Silvia Cervín, en la provincia de Buenos Aires se consolidó por reglamentación lo que se llamó el bloque alfabetizador. Como los chicos, como las maestras no habían sido lo suficientemente formados y lo que dejaban era la lectura, la escritura espontánea, no había intervención docente porque no se podía, pero ni siquiera se podía, como lo muestra Kaufman, las maestras no sabían qué hacer porque no habían sido formadas, ¿se entiende? Entonces la mayoría de los chicos no se alfabetizaban en primer grado ni en segundo, algunos ni en tercero recién. Entonces, por reglamento salió el bloque alfabetizador. Ese bloque alfabetizador era primero, segundo y tercero. Es decir, que los chicos podían pasar de grado sin haberse alfabetizado porque se entendía que se necesitaba más tiempo para la alfabetización. Con lo cual entrábamos en una terrible contradicción. Porque si antes, si usábamos métodos que estaban hechos en base a la lógica del adulto, que no respetaba la lógica del niño, el niño se alfabetizaba en primer grado, yo que tengo 43 años, me alfabeticé en primer grado, ¿cómo ahora teníamos que esperar 3 para que se alfabetice? ¿No? Eso daba cuenta de que algo estaba pasando. Aún cuando estemos de acuerdo con la perspectiva psicogenética, por lo menos lo que estaba pasando ahí era la formación de los docentes. Y los directivos que deberían asesorar a los docentes tampoco tenían la formación necesaria para, aunque sea, intervenir con el estilo que se interviene desde la psicogenética. ¿Sí? No había ni siquiera el tipo de actividades que ustedes encuentran en el capítulo que leímos de Kaufman. ¿Sí? Era realmente un laissez-faire total el aula. Escasos ejemplos podríamos encontrar de gente que se había formado por motivos propios, ¿sí? Y que lograba realmente alfabetizar a los chicos en primer grado, porque se había realmente interiorizado de la investigación y de cómo intervenir en forma didáctica a través de la divulgación de la didáctica de la derecha cultura que hicieron el equipo de Lerner y el equipo de campo. Esto es lo que dice Silvia Cervín. No sabíamos más que los chicos escriben espontáneamente, no hay que corregirle más los errores. No es que se comen las letras, sino que están aprendiendo y que hay que darle tiempo para que vayan madurando, etc. Y de golpe se encontró con un aula llena de cajas de productos de almacén, ¿sí? Porque se suponía que los chicos, como se trabajaba con el hipótesis del nombre, iban a poder hacer inferencia entre el nombre del objeto y la palabra del objeto. También entraban cuentos, revistas, recetas de cocina. Se trabajaba mucho con recetas de cocina y ustedes van a encontrar en casa recetas de cocina tanto dibujadas como escritas, ¿sí? Propagandas, a trabajar, que yo lo vi realmente mal, debe ser porque yo no creo en la astrología, se llegó a trabajar con los horóscopos. Entonces los chicos tenían que, leían horóscopos del diario, Acuario, Géminis, qué sé yo, Capricornio, etcétera, y los chicos que escribían qué podía pasarse en el amor, en el trabajo, vieron que dicen el amor, en el trabajo, en la salud, etcétera. Bueno, se llegó a trabajar con el horóscopo, que por lo menos, si crees en astrología, tenés que hacer todo un estudio astrológico para saber cómo te influyen los planetas, para que a vos te vaya bien o mal en la salud. Bueno, se llegó a trabajar con eso. Bueno, y ellos además salían de una época, dice Silvia, que salían de la dictadura, es decir, salían del aprestamiento más la palabra generadora. Ellas tuvieron una oportunidad, ellas, que Silvia con su compañera de primer grado del turno mañana, tuvieron una posibilidad, que la vicedirectora las formara y las pusiera al tanto de la investigación de Emilia Ferreira y Diana Pederosti. Pero decidieron, ¿se acuerdan que dice cuando termina el caso, dice, siempre sin abandonar el lugar del maestro, siempre con nuestras intervenciones? Decidieron respetar el proceso evolutivo de los chicos, pero intervenir como docentes. ¿Sí? Y hablaba de letras sistemáticas y letras asistemáticas. Es decir, que cuando los chicos empezaban a escribir y ellas veían que aparecía mucho una letra, entonces empezaron a hacer largos listados de palabras que empezaran con esa letra o que tuvieran esa letra, como buscando, entre comillas, y desde otra perspectiva, reforzar esas letras que ellas llamaban sistemáticas. ¿Sí? Como para darle más información. Es decir, que en este caso lo que encontramos es, por un lado, el desconcierto de los docentes frente a una reforma donde el Estado no asume la formación de los docentes. ¿Sí? Por otro lado, encontramos que a las escuelas llegan algo así como, yo diría, chismes de la teoría psicogenética, porque llegan eslogans, ¿sí?, fuera del contexto de lo que es la teoría psicogenética. ¿Sí? Se empieza a etiquetar a los chicos. Y entonces, si antes se decía que el chico era disléxico porque se ponía alguna letra, ahora el chico es un chico, este es un presilábico, aunque Emilia Ferreira nunca habló de presilábico. ¿Vieron que no aparece la palabra presilábica? Esta es una nena silábica. Esta es una nena alfabética, así que en vez de disléxica era alfabética o silábica. ¿Sí? Uh-huh. Y lo que ellos encuentran en la práctica era tratar de, por un lado, tomar lo que les parecía interesante de la investigación, que es esto de respetar la evolución de los chicos, los conocimientos que traían los chicos de su casa. Para nosotros, después de 20 años, ustedes ya, algunos tienen 22 o 23, ¿no? Bueno, pero piensen, 20 años atrás, en las escuelas primarias, todavía no se hablaba de las ideas previas. Todavía no se hablaba de que los chicos tienen conocimientos antes de entrar a la escuela. Entonces fue una bomba atómica, ¿sí?, plantear que en esta escuela el eslogan "los chicos saben mucho sobre la escritura y la lectura antes de entrar a primer grado", porque en ese momento se concebía que a leer y a escribir la única forma que había era entrando a primer grado. ¿Sí? Así que fue tirar una bomba. Un desconcierto total, y fíjense que cuando un docente está totalmente desconcertado y desorientado, no sabe qué hacer, porque sabe que lo que venía haciendo no sirve más. lo que le dicen que tiene que hacer no sabe cómo hacerlo, porque solamente conoce 4 o 5 frases. No tengo que corregir, tengo que dejar que los chicos escriban como pueden, ¿sí? Solos van a avanzar. Y hay 5 hipótesis, digo 5, no las conté. El nombre, la cantidad, de la variedad, silábica y alfabética, 5. ¿Sí? Y eso era todo lo que se sabía en la escuela. Entonces, en este caso que leemos de Silvia, es un caso que una escuela se dio, como que tomó lo que de algún modo le era útil, ¿sí? Por ponerle algún nombre, entre comillas, de la investigación de Emilia Ferreiro, pero no abandonó la intervención, ¿sí? Es decir, que la maestra intervenía para que los chicos avanzaran, les daba más información, aunque los chicos no lo pidieran. Sin darse cuenta, tenían algún tipo de intervención que podíamos decir que estaban trabajando en la zona de desarrollo próximo, aunque no supieran que lo estaban haciendo, porque no lo sabían, porque no habían estudiado a Vygotsky y la zona de desarrollo próximo, sino que era un convencimiento que tenían que no podían correrse del lugar del maestro. ¿Sí? Y entonces es un caso que representa la realidad que ustedes lograron encontrar en las escuelas cuando fueron a ver lectura y traducción de texto. Que hay muchas veces en la realidad, yo diría que la mayoría de las veces, una melange, entramado de distintas perspectivas en una misma propuesta. ¿Sí? Que no nos permite decir esta maestra es 2 puntos, sino que lo que nos permite decir es que en esto reconocemos rasgos de tal teoría. En esta otra parte de la observación reconocemos rasgos de tal planteo de tal autor. En esta otra parte reconocemos rasgos de esto. ¿Se entiende? Es decir, que cuando ustedes hagan el trabajo práctico de lengua, no intenten meterle con vaselina la teoría a la maestra. ¿Sí? No intenten ponerle un cartel a la maestra, porque seguro que la maestra, aunque en la entrevista se declare como X, en la cotidianidad que ustedes están observando, es X, tiene rasgo de Y y tiene algo de Z. ¿Sí? Esto es importante. Porque responde además a esta falta de política de formación docente, tanto en la formación de grado como en la formación de posgrado de los docentes, en lo que sería la formación, el servicio que debería tener el docente en la escuela como parte de su trabajo, debería tener formación en servicio, ¿sí? O en los cursos que se pagan y que muchas maestras y maestros dan, aún sacando plata de su bolsillo, para ver si se pueden perfeccionar. ¿Sí? La docente, nosotros fuimos a observar, inclusive en la entrevista, ella reconoce y después se le da la antigua, o sea, tengo en cuenta todo lo nuevo, pero yo no puedo dejar que un chico escriba palabras que va con B larga, después lo escribir con B corta. Yo tengo que intervenir y bueno, entonces ella habla de constructivismo, pues ella los deja que ellos prueben, que puedan construir un aprendizaje, pero que ella necesita intervenir muchas veces, más allá de que sé que me gusta no estar de acuerdo, bueno, pero pues, o sea, nos planteaba su forma de dar la clase y todo, fundamentando el porqué, ¿no?, de todas las intervenciones que ella hacía. ¿En qué grado era eso? Segundo. Claro, segundo, que está muy cercano a el periodo inicial, ¿no? Y ella tiene 28 años de antigüedad. Entonces, como que decía que pasó por todo. Pero que reconocía que... De todos modos, también reconozcamos que Emilia Ferreiro y Ana Pederovsky dicen que el problema de la ortografía ya no es un problema de construcción. ¿Sí? Y bueno, Lerner tiene propuestas muy prácticas para ver cómo ir construyendo las reglas ortográficas. ¿Sí? Entonces, tenemos que también cuidar, analizar esto en el contexto de las políticas de formación docente. Les decía también que hemos estudiado una cantidad importante de programas de didáctica de la lengua 1, 2 y 3, que así se llama en el plan actual de la formación docente de la provincia de Buenos Aires, y de didáctica de la lengua del plan anterior. O sea, que en el plan anterior tenían didáctica general y después tenían didáctica del límite. Había un tronco común. El primer año las estudiaban juntos las maestras para primaria y las maestras para general. Entonces ahí tenían didáctica general. Después, en el segundo año, tenían didáctica para el nivel, didáctica de primaria, casi separada, y didáctica de inicial. Y también tenían didáctica de la lengua. Entonces, de los dos últimos planes de formación docente en la provincia de Buenos Aires, recogimos una cantidad importante de programas de distintas instituciones posteriores a la difusión de la investigación de Emilia Ferreiro y Ana Teledoski en la provincia, es decir, posteriores a la ciudad de Chico. En ningún programa encontramos, pero en ningún programa encontramos la alfabetización, ya sea con los métodos viejos tradicionales, ya sea desde la perspectiva de Emilia Ferreiro y Ana Teledoski. Tanto y tras no son difundidos en Argentina, entonces no vamos a pretender que se aparezca. Pero sí podría aparecer Borsoli, que tampoco es muy difundida, pero tampoco difundida. Sí, está un poco más de difusión. Entonces, ¿qué pasó? También cayó como una bomba en los profesorados la perspectiva de Emilia Ferreiro y Ana Teledoski. Mientras que antes le enseñaban palabras generadoras y método global, ¿sí? Porque en los programas anteriores aparecía palabras generadoras y método global, las profesoras dijeron, no podemos enseñar palabras generadoras ni método global porque esto ya es viejo, pero tampoco ellas sabían, se habían formado en la nueva perspectiva psicogenética. Entonces lo odiaban como tema. Y lo que se estudiaba fuertemente era el sistema de comunicación de Jacobson con el emisor, el receptor, el canal, el código, etc. Y después se pasaba a la literatura infantil. En muchos programas encontramos muy buen trabajo con literatura infantil, pero las maestras caían sin saber alfabetizar desde ninguna perspectiva. ¿Qué pasaba? Cuando iban a las prácticas, muchas veces, bueno, ni decir cuando iban a trabajar, ¿no? El primer problema era cuando iban a las prácticas. Cuando iban a las prácticas, a muchas de ellas las tocaba el primer grado. Y entonces era el momento en el cual les tiraba alguna idea, las ayudaba la maestra del grado, maestras amigas que estaban trabajando en otras escuelas, es decir, empezaban a buscar información porque no habían sido formadas para alfabetizar. ¿Sí? Esa fue la situación que se dio en ese momento y que en muchos casos se sigue dando. ¿Por qué? Porque el título habilitante para dar didáctica de la lengua es ser profesor de letras, o de lengua y literatura, si es un profesorado. Y ellos, en su formación, no ven alfabetización. ¿Sí? No la ven. Entonces, no la pueden enseñar tampoco, más que aquellos que por ahí puntualmente siempre hay casos que se esfuerzan por formarse en algo que saben de responsabilidad de ellos, se informan y lo enseñan. Pero en realidad el problema es que ya desde la formación de base ellos no estudian alfabetización, es un punto ausente en su formación de base y por lo tanto no lo ven más Y es el agujero negro, por eso nadie quiere ir a hacer prácticas a primer grado. Y ninguna maestra quiere tomar las nuevas primer grado. Ahora, ¿qué pasa? Como primer grado están comprometidos, porque hay mucha expectativa que los chicos aprendan a leer y escribir. Las maestras titulares, que ya en diciembre eligen grado, eligen cualquier grado menos primero. A no ser que haya una maestra muy, que desde hace muchos años tiene primero y le va bien, y entonces nadie la mueve de primero. A veces dice, chica, todo primero, y la directora le dice, pero seguiste en primero porque vos vas bien en primero. Pero ¿qué es lo que más pasa? Que los cargos vacantes quedan en primero. Y entonces, primero en general lo toman las maestras en experiencia. Cuando el primer grado debería ser el grado donde debería haber una maestra con una muy buena formación en alfabetización y con experiencia. ¿Sí? Bueno, esto es lo que pasa en el sistema educativo. Mira, antes nosotros, miren cómo bajamos las exigencias. Antes nosotros en el trabajo práctico de lengua les pedíamos tres observaciones, ahora les pedimos una sola. Antes les pedíamos una de alfabetización en primer grado, una de traducción del texto y una de lectura. Y de una de las tres una propuesta alternativa. Lo hicieron muchas generaciones y no se murieron en el camino. Pero bueno, ahora bajamos las expectativas. Y encontrábamos también a través de los trabajos prácticos de los estudiantes esta historia. ¿Cuántos años hace que sos docente? Y la de primer grado decía, es mi primer año, es mi segundo año, a lo sumo era el tercer año. Porque siempre eran las recién iniciadas las que caían en el primer año y eran suplentes o provisionales. Esto también fue configurando toda una situación de alfabetización en la provincia de Buenos Aires. Yo me baso en la provincia de Buenos Aires porque es donde nosotros vivimos y es más que nada el campo que nos dedicamos a estudiar. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Sí? Bueno, ¿algún planteo que quieran hacer acerca de este tema? ¿Quedó clara la diferencia entre estas dos perspectivas? La sociocultural, en la sociocultural vimos dos, en realidad, Rato y Tras y Bolsoni. Y en la psicogenética, Ferreiro y Teleroski. Preguntas, reflexiones, críticas a las perspectivas. Dudas. ¿Quedó claro el tipo de intervención de un docente y de otro docente frente al aprendizaje? ¿Cómo uno trabaja jugando con el error constructivo y el concepto cognitivo y el otro trabaja en la zona de desarrollo próximo, dando ayuda hasta poder independizarse el chico? Bueno, si es así, hemos terminado entonces con la unidad de lengua. ¿Sí? Repaso estas fechas ahora que hay, está completa el aula. 22 en 10, recién nos volvemos a ver, porque tenemos este miércoles paro, el feriado del 12 de octubre y el feriado de Luján. Entonces, se les juntan las dos entregas, pero no se queden panza arriba, trabajen, distribuyan el tiempo entre uno y otro trabajo y esperamos excelentes trabajos porque al final el informe integrador de la unidad 1 tuvieron como un mes más o menos de acá del tiempo. Así que esperamos el informe integrador de la unidad 1 y el trabajo práctico de lengua. Ya están las fotocopiadoras de la unidad de matemáticas. que nos vamos a hacer una hora antes, escuchemos lo último que quiero decir. Que es la unidad 4, ¿no? En realidad es la unidad 4, pero figura como módulo 3, matemáticas. La adelantamos para poder tener más elementos para el trabajo práctico en matemáticas. Comienzan con la unidad de matemáticas con Claudia, el día lunes 22. Para ese día, escríbanse, por favor, para no olvidarlo, tienen que leer la ficha escrita por Agüero que se llama Resolución de Problemas y un capítulo de Jarnay, que está en el libro Didáctica de las Matemáticas. Y para el 24, que es el miércoles, y van a trabajar conmigo, le dan a Gemelo. Lo único que va a faltar, si ustedes comparan un módulo y la bibliografía obligatoria, va a faltar un texto de Piaget, que yo cuando reformulé el programa me olvidé de sacarlo, de borrarlo, porque decidimos no trabajarlo más. Porque trabajaba mucho el tema de la seriación, el tema de la clasificación, todo lo que ustedes ya venían trabajando en las evolutivas. Entonces lo sacamos para darnos tiempo para trabajar otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno. Así quedamos por hoy entonces. Mónica, ¿cuánto pide con la ley? Entra ya. Y que

Porque sabes quién necesita ese cargo, la orientadora social en realidad está haciendo casi el papel Mire cómo es esto, vos lo tenés. se está portando mal, van a dar la dirección de trabajar, van y se quedan, se instalan ahí, trabajamos ahí, el director recopado me dejó el espacio. No, no, sí, sí. Como en donde no, anda bien, sí. Tiene que ser uno con base de datos, porque qué pasa, me viene un poco más cómodo, ¿no? En una base de datos se permite. Un día a la tarde y otro día a la mañana. Poner no, 15 artículos distintos, 15 aplicaciones de la ventana distintos. No, en realidad trabajo en tres cosas. Así como una en el secundaria y otra que articula con distintas, escuelas, en cuatro columnas distintas. Las cuatro acumulaciones de votantes, el resultado acumulado de cuatro opciones distintas de votación. Acá lo que dice es la general, la cantidad de líderes, no sé si es general. No, no, no, no, por ejemplo, en el hecho de que la opinión de la nota A, es un campo de la cuadra de es un campo bueno. Bueno, acá se genera campos y registros a medida que se van. Cuando, por ejemplo, si vos pones 15 notas, misteriosamente empieza a enganchar y decía,

con el equipo y con todo lo creado. Entonces todos los viernes de la semana se llevaba a cabo ese proyecto. Lo desarrollaban las maestras, hubo todo un trabajo anterior de organización del proyecto, de discutir términos, de discutir cosas que queríamos hacer, a dónde queríamos ir, porque partíamos de una situación de que los chicos llegaban a sexto grado y no sabían leer y escribir comprensivamente. Entonces pensamos que teníamos que empezar desde el primer grado en un proyecto que llevara a mejorar el tema de la alfabetización inicial. Entonces empezamos de primero a sexto todas las semanas del siguiente proyecto. Y nosotros, como era un día en la semana, no podíamos estar en las clases, lo desarrollaban los docentes, pero íbamos. Y yo, por ejemplo, les daba un trabajo que les entregaba a los chicos para que lo tenían que resolver para el día siguiente. El primero es más difícil, porque trabajamos con unos cuadernillos que se llaman proyecto de estimación de inteligencia. Por ejemplo, en otro momento tenía talleres de cuentos, de primero contarles un cuento en capítulos, que les gusta mucho, que esperan. Hay distintas opciones, talleres de los grados superiores, de lectura comprensiva, qué sé yo, de hacer. Técnicas de estudio para que mejoren la comprensión, resúmenes. Eso tiene que decidir ustedes en el ámbito de la pobre para la escuela. No, te digo, o sea, prácticamente con la escuela primaria, que es donde más en realidad tendría que tener, por ejemplo, más el apoyo, es la que me dice menos. Muy grande, está a punto de jubilarse, ¿viste? Muy, muy divina, porque me explica todas las situaciones, cada uno de los pibes, me hace todo un estado de situación, de los pibes, la familia, todo. Y, pero viste, no. Y después sí, bueno, en el otro sí hay un proyecto. Un proyecto de radio vamos a hacer en ese. Está buenísimo. Sí. La otra es porque la idea que elija. Voy a hablar con Fernando para hacer eso de la radio. ¿Fernando? ¿Fernando es chico de la biblioteca? Sí. Es un pibe que trabaja en una escuela. Pero tiene una radio que hay, me hago así la radio como una radio. Así me encanta, pero después podés ser. Ah, no. Además, la piba es nuestra compradera conocida. Pero yo no creo que sea impertinente, Mónica. No podemos arreglar esto. Porque está muy bueno el video, pero te corto 2 segundos, María. Así arreglamos lo grupal y ya me voy también. Tenemos que ir a la escuela una vez más y hacer una entrevista a alguien, ¿no? Porque no tenemos poco material. Disculpa, no, porque en 2 minutos ya te dejo la experiencia. La... Tenemos como muy poco elemento. Si vamos a poner lo que dice la directora, ¿cómo lo vamos a relacionar con lo que dice la maestra? Bueno, pero eso es una contradicción de ellos mismos y habrá que tomarlo como tal. Sí. Esa entrevista de la escuela, José Luciano dijo, la que tenés en tu MP3. control de campo que tenemos nosotros para que haremos algo más. Tenemos que juntar una vez tu casa para empezar a hacer el trabajo. Digo tu casa, pero no lo y vos cuando podés, el sábado no podés más, ¿no? Para el sábado entonces ya, el sábado nos juntamos a hacer la teoría. Porque de última, cuando vamos armando, si vemos que nos falta algo, porque viste que ahora como no tenemos una armada, está todo bien, pero después, sí, bueno. Y el planeamiento lo que podemos hacer, ¡oh! Mira que bien, hablando de la tele. Y el planeamiento me parece que podemos hacer, empezar a hacer el programa de nuestro propio trabajo. Y de hecho empezar a practicar con el ritmo nuestro, no va a servir para el curso, el ritmo esto, y no va a servir para el parcial, porque el parcial básicamente es el cuadrito, la teoría de Matu, hay que verla. Entonces el sábado lo hacemos como punto de encuentro, y habría que definir cuándo vamos a la escuela, pero de eso no hay la forma de poder pronunciar. No, pero tenemos el pasaje que una de las maestras agarra sin no lo soporto más. No, para eso. Para eso hay que hablar con Luciano, tiene que llamar a Mónica. Mónica está en el informe. Mañana, ¿cuál? Bueno, yo estaba a las 2 de la tarde en tu casa con Luciano. Es una tarde. Claro. Y ustedes van a venir a hacer trabajo de didáctica y de sacar. ¿Mañana qué va? No, ninguno se acuerda. Cuando cuando trajo Mónica, nosotros nos invitamos. ¿Qué hacemos con Nadia? Bueno, Nadia. ¿Cuál es una de las muy Hay una planta de cilio por ahí. Y que no hay buena onda. Fuimos con buena onda el primer día. Después, también que fuimos que la maestra estaba de un blog, que habían faltado 4 o 5, qué sé yo, y estaban 10 cursos acá, con todos los chicos gritados. Entonces, que en nuestra entrevista en ese momento, también a veces que hay que tener la función, no hay más cortina. Es que la escuela es un poquito. Hay que dejar esa cosa. Y es la investigación, la esfera del poder. Yo estuve dos días en la escuela, imagínate, dos días en la escuela, y ya te choqueo, o sea, me doy cuenta, la escuela está en otro lado, que no tengo ningún problema, imagínate, es obvio, imagínate los docentes que vienen acá, por eso tener el nudo acá. Claro, para vos te dicen algunas cosas que vos decís la puta de los radios. Y es realmente todo en esta narrativa, pero hay otros que están, que te dicen porque la meta reproduce, vos sabés como 40 chicos que todos gritan, que todos tienen un quilombo, que no sé. Es muy impresionado porque esto que mostraba de la letra, sí, me encanta, pero eso, con el chico te puede decir el sonido de la letra, claro, no tenés que vivir, claro. Ni te calenté más. Claro. Pero ¿cómo es todo lo anterior? El chico no te dice ni entero, el chico Matías. Ni entero. No te lo dice. Salvo que esté, como estos chicos, al borde que ya se le decide con el chico. O sea, son grupos muy trabajados. El chico puede...